temas relacionados, bueno, con la actualidad, ¿no? Uno de ellos que tiene que ver con la realización de fuerzas de seguridad que se llevó a cabo en Chilecito, los diferentes hechos de violencia que ocurrieron este fin de semana con un efectivo también policial herido. Bueno, doctora, buenos días. Este hecho que se ha suscitado con este policía, bueno, que resultó herido. Sí, el suboficial Álvarez, lamentablemente, bueno, contravención a la policía, denunciando que se intentaba o se estaba golpeando al abuelo de la familia, concurre la policía y el chofer que llevaba, ¿no?, el chofer del móvil, baja a darle apoyatura a los dos policías que estaban adentro porque ya se había suscitado agresiones en contra de la policía. Cuando baja, ¿no es cierto?, es acuchillado, o sea, tiene tres cortes, uno en el húmero, que es el cual después resulta en una operación que se le hace y otra que se va a hacer en estos días. Está, gracias a Dios, fuera de peligro, pero con este inconveniente, por supuesto, que enluta a toda la familia policial y a la familia también del policía en sí. Doctora, ¿cómo están analizando ustedes casualmente esta escalada de violencia, no teniendo en cuenta que, bueno, ahora que los agreden, digamos, a los efectivos de una manera que antes no se registraba? Sí, esto es, siempre lo hablamos, esto es una evolución mala, digo yo, de la sociedad, en donde se van transgrediendo los límites, se van perdiendo los principios de autoridad o el reconocimiento de los principios de autoridad, no solo a la policía, sino también al núcleo base que es la familia. Fíjese que la contravención surge porque se quería golpear al abuelo, o sea, cómo se ha perdido, ¿no es cierto?, ese respeto que teníamos hace no mucho tiempo atrás por los integrantes de nuestra familia y en definitiva por la sociedad misma. Desde el Ministerio de Gobierno y por pedido del gobernador de la provincia estamos trabajando en lo que es la prevención. Creemos que la prevención fuertemente trabajada va a traer con el tiempo, no digo inmediatamente, pero sí inmediatamente, va a traer de nuevo a reforzar esos vínculos o esos valores que tiene que haber en toda sociedad, empezando por el respeto a la familia, el amor a la familia, ¿no es cierto? Entonces, a través de los foros que estamos realizando, a través del trabajo de prevención, hemos apuntado hacia la familia como núcleo primordial de la sociedad para fortalecer estos vínculos y reinsertar, ¿no es cierto?, y volver a establecer valores a través del trabajo, que es lo que estamos haciendo. ¿Hay factores determinantes en estos hechos de violencia? Y mire, en este caso concreto no le podría decir ya, ¿no es cierto?, se está investigando, pero en general la droga y el alcohol tienen mucho que ver con la violencia que se ve, ¿no es cierto? Entonces hay que trabajar en la prevención. Por allí no solo son adictos aquellos que delinquen, sino que delinquen bajo el efecto de sustancias no permitidas y esto agrava, ¿no?, el delito en sí y termina con delitos con mucha violencia, como es el caso este, ¿no? Yo digo siempre, La Rioja es tranquila, pero tenemos flagelos, tenemos la droga, tenemos el alcohol, tenemos la delincuencia juvenil y no hay que mirar por otro lado, sino que hay que luchar contra estos flagelos, pero solo el gobierno no va a poder. Esto hay que hacerlo con la participación de todos los ciudadanos, o seguridad participativa, como se llama, para justamente no solo circunscribir la seguridad al actuar de la policía, sino también a reestablecer, como se decía recién, ciertos vínculos y valores que son necesarios para frenar este por allí descontrol que hay en la delincuencia, ¿no? Así que, y sobre todo para salvar a nuestros jóvenes, y creo que eso es el objetivo que tenemos, ¿no? Volver a tener una sociedad, una juventud sana, que es el presente y el futuro de la provincia. Doctora, de acuerdo a las estadísticas de estos hechos que se vienen sucediendo últimamente, ¿hay sectores que ya están identificados, digamos, de la ciudad, ya sea sectores barriales, comunales? No sé si se me da a entender la pregunta. Sí, nosotros con los foros que estamos realizando, esto es un trabajo arduo que estamos haciendo, donde la policía está participando activamente, los mismos vecinos van, fuera de ya estar identificados por la policía, por el actuar, ¿no es cierto?, de cada individuo, pero también es importante cada vecino nos cuenta, ¿no es cierto?, cuál es la situación del barrio e identifica los grupos sociales disfuncionales que existen en este barrio. Por ello son personas que todavía no han delinquido, jóvenes que todavía no han delinquido, pero que podemos hacer prevención a través de los dichos de la policía, recoge los datos, realiza la inteligencia correspondiente y, bueno, así vamos previniendo también. Es importante esto que se... claro, por base es más fácil trabajar también, ¿no? Pero hay barrios que tienen una situación más complicada, también eso hay que reconocer. Hay barrios en donde, bueno, la situación por allí al vecino se les torna insoportable, hemos vivido en algunos de ellos a través de la policía de la provincia y a través de los programas que tenemos en el ministerio. Esperemos que en corto tiempo tengamos respuestas positivas en el cambio de actitud, de, sobre todo de los jóvenes, digo yo, porque todos esos delitos menores que se cometen están cometidos en su mayor parte por jóvenes, y en su mayor parte estos jóvenes están afectados por la droga o por el alcohol. Ahí está la palabra de Senadora, la Secretaria de Gobierno, bueno, hablando particularmente sobre este hecho de violencia que se suscitó el fin de semana, que ha terminado con un policía gravemente herido. Está está bajo intervenciones quirúrgicas, se va a estar practicando durante estos días, pero bueno, explicando también la funcionaria provincial las diferentes causas por las cuales se suscitan estos hechos violentos.